A mí me gustan las flacas, a mí me gustan las flacas, a mí me gustan las flacas, me vuelven locos las flacas. La flaca, la flaca, la flaca, la flaca. Porque tiene muchas cosas buenas y tienen cositas muy sabrosas. Porque tienen muchas cosas buenas, porque tienen cositas sabrosas. Ellas se mueven como uno quiera, también les gusta la bicicleta, come banano. M de pera, también se visten sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta, sin etiqueta. A mí me gusta la placa, son muy bonitas la placa, no son celosas la placa, y son sabrosas la placa. Ay, qué cosa rica, mira cuando abrazo a mi flaquita la placa. Ay, mamá, pero con dulzura, la placa. Ellas no se complican. Ave María Villa, con esas placas, hombre. Tuve amores con una que una vez se tragó una aceituna y la gente creía que estaba embarazada. No es mío. A mí me gustan las flacas, me vuelven loco las flacas. A mí me gustan las flacas, me vuelven loco las flacas. La flaca, la flaca, la flaca, la flaca. Porque tiene muchas cosas buenas y tienen cositas muy sabrosas. Porque tiene muchas cosas buenas y tienen cositas muy sabrosas. No se disgustan si hay competencia, no se atormentan si llevo en trago. Es cariñosa e inteligente, es mi flaquita, lo más deseado, lo más deseado. Sin etiqueta. Lo más deseado. Sin etiqueta. Ahí tienen sus cuentos. La flaca. Ellas son sabrosas. La flaca. Ay, que jucu jucu. La flaca. Y tienen su truco. La flaca. Al currucu tucu. La flaca. Qué sabrosas son las flacas. ¡Cómo se destaca! ¡La placa! ¡Y es que aprietan rico! ¡La placa! ¡Sin tanta!